buen día para todos. Esto es Amanecer Agropecuario, un programa dedicado a la gente del campo. Son exactamente las 4:06. Esta programación que corresponde al día miércoles 6 de enero, 7 de enero ya, ¿verdad? 7 de enero. Miércoles 7 de enero del 2015. He visto una hermosa publicidad justamente un anuncio de los programas de Radio 1 que dice Radio 1 2015. Bueno, interesante. Esta programación de Amanecer Agropecuario está presentado por la firma NGO, que gracias por la confianza y la renovación del contrato, también la Agrotabacalera del Paraguay y otras firmas comerciales que ya están de vuelta con nosotros para acompañarnos en nuestro trabajo. Tenemos en estudio en este momento 27.6 la temperatura. En la parte educativa está presentada por la firma Xololó y es una producción de LM Producciones. Les recordamos de que estamos ya al aire a nivel internacional con Radio Cumbre Internacional, www.radiocumbre.com.pi. Ahí usted puede sintonizar también el programa Amanecer Agropecuario. Amanecer Agropecuario estuvo en la presentación con nosotros don Julio César González, como es habitual, Arturo Garoso en la parte comercial y don Néstor Fleitas, que tiene a su cargo la coordinación general del programa. Vamos a esto que estamos acostumbrados, y de la carpeta musical de Radio Cumbre, ya aquí en Radio 1 nos presenta la serenata musical don Néstor Fleitas. Los paraguayos, Reinaldo Mesa, Julio Jara, Alfredo Marcucci, Rodolfo Ortiz y un servidor Luis Alberto del Paraná. Vamos a cantarles un pequeño popurrí de música de todos los tiempos del Paraguay. Primeramente ha de ser Noches del Paraguay y luego India. Viejos recuerdos traeré mi memoria. Y llega al lado que es todo un año. Mi pecho enfermo, dulce en ti piensa. Noches hermosas del Paraguay. Huérfano incierto, sigo la ruta. Triste tragedia de mi pesar. Más nada pasa, mi alma se luta. Sueño en las noches. El Paraguay, de ti distante, me hice bohemio, canto mi verso. Todo al azar, sufro llorando, en altas horas, que no son noches del Paraguay. Desnuda aquí habita el Guaira. Ahí está Romanza, curvó sus caderas. Copiando un recodo de azul Paraná. Ah.

En esta nueva etapa en que Amanecer Agropecuario está insistiendo mucho en la cuestión educativa, les digo de que para realizar un buen trabajo en el campo, usted necesita elementos de mucha garantía. Semillería Agronorte, la más completa del país, les ofrece asistencia técnica y sepan de que ahí usted va a encontrar productos de calidad, como por ejemplo, semillas de autoconsumo para que usted pueda tener una buena siembra y buena germinación. Semillería Agronorte está en Ruta Trachaco, en el kilómetro 17, a 500 metros del supermercado España. Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate o un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba Mate Colón. Mejor imposible. Yerba Mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. Ñamba a poquilomita, taimbareteñan de Paraguay. Pejendujina, Amanecer Agropecuario. Radio 1, 650 AM Rubide. Exactamente, son las 4:18 minutos y les recordamos de que tenemos unas condiciones climáticas pero extraordinarias para el trabajo en el campo. El Popular ya está en la calle y nos indica de que hoy vamos a tener un día caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del norte, chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas. 25 grados como mínima y 36 grados como máxima. Es lo anunciado por el diario Popular en su párrafo El Tiempo. En cuanto a la cotización de algunas monedas, el dólar está en 4.700, la compra, y 4.770 la venta. El euro está en 5.200, la venta está en 5.700. El peso argentino está en 330, la venta está en 380. El real está en 1.660 y la venta está en 1.770. Buen día, Rocío Mabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos en cuanto al pronóstico extendido, Rocío Mabel? Buenos días, César, y a la audiencia. Y ya para mañana jueves anuncia caluroso cielo mayormente nublado, vientos del norte, chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas. Mínima para 25. La audiencia de a nivel nacional e internacional, ¿eh? Así mismo, César. Retransmite Radio Cumbre así nuestra mismo. Programación. Con una muy buena retransmisión. Y también Radio Itapé para la República del Guairá. Sí mismo, César. Está con nosotros permanentemente. Igualmente, Sol Naciente para el Departamento de Cordillera. Así mismo, César. Ya vamos creciendo de a poco. Sí. Para el día viernes, caluroso cielo mayormente nublado, vientos del norte, chaparrones. Mínima 25, máxima 37. Para el día sábado, caluroso cielo mayormente nublado, vientos del norte, chaparrones. Mínima 27, máxima 37. Para el día domingo, caluroso cielo mayormente nublado, vientos del norte, mínima 26, máxima 36. Es lo que tenemos para el resto de la semana, César. Estábamos hablando estos días sobre la importancia de la preparación de suelo, no precisamente tanto preparación, sino la recuperación de suelo que tanta falta hace en nuestro país. Daipóringo Tapizan Chococue, Baebeisha, Gua, Niemitui, o Medetaban de Vela, resultado positivo 100%. Anderica Tumo Aire, Ñona Inola, precio Irebe, Landere Coino, a la alta producción. Operan la Tecotevinla, demasiado técnica, Taeman DPM, porque. Llego ya por la práctica la secocuepeja Cuy Katumi Aisha, y Katumia, elemento arecomía, añe defender por la interija a manejar tranquilamente de 5 hectáreas cuera la añe emitir diligencia. Ha upeya o servir más para mi autoabastecimiento, en tanto areco iba, este interí, areco abis, amigo, las iupilan de ye descuidai. Aparte de eso, que haya por algunos experimentos y una que van a aprovechar manga fuera de época a recojan una producción. Pues oye, cada pina la ore sandiatú entre ore menostú, a justamente hombre, use original hace la se inula o más puede ascendir la cocueve de que hoy por intriga así pesa en forma natural este. Pero una buena preparación de suelo yereco curi pepe abatía y producí por interiguri a cumandaca tu jovanaja este ya jope a ti maígina a pea oye yo este o moiruta yo otro cupea o pavo oye bruta ahí otra cosecha pete y lugar allá por agüepe siembra directa a mí ahí pone interiguija. A ni lo mitape y descuidar el autoconsumo. Veale interesante, vea entero. Ja, peñe ambaites, amigo. Peñe provee, pe, penderoga, pe. La jiupure, principalmente la verdura. Va, eres, ja, me peina rescataba de artículo, justamente, Oberúa Ginaco, revista de cooperativa Colonias Unidas. Ya haré o haré mal artículo. Pero y mando aina pe Mercosur o moñe por uno oñe moñe por un taobe jamba e boicota peina Rocío Mabel o le emite en deco artículo cua y areco janguá en cuenta co huerta de diligencia. Sí, para mejorar la nutrición de su familia. Cuando se inicia el Mercosur en 1900 se inició cuando se inicia el artículo no, pues, de, a pesar de yo hija güey, es la cuando se inicie güey, ja este o ni iniciamos pea, pero esperamos esperamos a cuál yo y qué más mi cuñada de escuela cooperativa colonia olvida agua hoy qué más analizar la situación vea. Bueno, las verduras tendrán un precio y pues te lleva para que sí. Conoce la gente entender. Cuando se inicie el Mercosur en 1994, las verduras tendrán un precio más económico. Mayor variedades provenientes del Brasil, Argentina y Uruguay. Pero se tendrá que pensar bien esto. ¿Será todo bueno cuando se inicie el Mercosur? ¿Cuándo de agroquímicos se puede contener esas verduras? ¿Cuánto de agroquímico? ¿Cuánto de agroquímicos pueden contener esas verduras? Es la pregunta que se hacían ya en aquel entonces, sí. César. ¿Son más sanas y ricas aquellas verduras que se cultivan en una huerta familiar, aunque sean más pequeñas? No es difícil cultivar verduras en nuestra propia huerta, solo requiere de paciencia y cuidado para que las mismas puedan crecer. En caso de ataque de plagas, simplemente se deberá combatir con una asistencia técnica adecuada y todo volverá a su normalidad. Hasta febrero del 93 estará el último voluntario japonés elaborando el programa de horticultura, pero no por ello culminará el programa sobre huerta familiar de la cooperativa. Para tal efecto, Antonio Monzón actualmente cursa estudios en Japón sobre nutrición. Además, se está elaborando un calendario de las verduras con fotografías a color. Con esto, las señoras podrán obtener mayor conocimiento sobre las verduras y épocas de las mismas. Es importante que las señoras tengan voluntad en cultivar las verduras y consumirlas. Los inconvenientes de huerta familiar se deberán comunicar a las coordinadoras, al técnico de su zona, a fin de que ellos lleguen a su cooperativa. Bueno, ahí está. En esa época ellos ya ya vieron las dificultades que pueden ocasionar los productos que entran del exterior y también los de acá en nuestro país, porque es tan difícil esta situación para comprar verdura con toda confianza, porque la gente utiliza mal los agroquímicos. Están mal utilizados los agroquímicos. Y entonces uno tiene que tratar de producir uno mismo lo que tiene que consumir. Es justamente la sugerencia de Amanecer Agropecuario, Radio Cumbre y Radio 1. Así que vamos a seguir hablando de todo esto después de haber escuchado una hermosa entrega musical, siendo las 4:26 minutos, con una temperatura de 27.6 aquí en estudio, de la mano de Ernesto Fleitas. José Magno Soler, Rubén Sanabria, marco orquestal de la orquesta de don Mauricio Cardoso Campo Perurimá, en La Carreta Campesina. El productor primario merece siempre mejores días y mayor dignidad, porque sobre su esfuerzo diario descansa la mayor parte del bienestar general. Amanecer Agropecuario, por Radio 1, 650 AM.

para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Les recuerdo que Semillería Aeronorte tiene a su disposición elementos de talabartería, ferretería, repuesto de la marca Yacto, alambres lisos, tejidos y de púa, raticidas, hormiguicidas y elementos de apicultura. Semillería Aeronorte está en la ruta Trachaco, kilómetro 17, número 990, a 500 metros del supermercado España. En cuanto a la comunicación que ustedes pueden tener con su asistencia técnica, puede hacerlo a través de los teléfonos 021-755-017, 021-753-002 y el celular 0981-536-353. Rocío Mabel, ¿qué novedades tenemos en el ámbito del Ministerio de Agricultura y Ganadería? Tenemos nuevo nombramiento en agricultura, ¿eh? Así mismo, César, ya esto se dio inicio ya a partir del 5, que fue antes de ayer, asumió el nuevo coordinador ejecutivo, que es el señor, por resolución 2279, firmado por el ministro de Agricultura y Ganadería, fue designado como coordinador ejecutivo de la Dirección de Extensión Agraria, el licenciado Óscar Agustín López, en reemplazo del ingeniero agrónomo Leoncio Quintana. ¿Quién pasará a realizar otras funciones, César? Por la misma resolución fueron designados el licenciado Carlos Rojas como nuevo jefe de departamento de administración en reemplazo del licenciado Néstor Ferreira. Asimismo también el licenciado Nelson Chávez asumió como nuevo jefe de división de depósitos y almacenes en reemplazo del señor Germán Cardoso. También estuvo la ingeniera agrónomo Liliana Bogarín, asumió como jefa de división de agricultura urbana y periurbana, César, en reemplazo del ingeniero Manuel Riquelme. El acto de posesión de cargo se realizó en la fecha 5 en el salón auditorio de San Lorenzo. También ayer, César, asumió el nuevo jefe de contrataciones, el ingeniero José Marengo, que sin perjuicio a sus actuales funciones, atendiendo a que él mismo se desempeña como asesor del titular de la cartera agropecuaria, César. José María Marengo es funcionario de carrera en el MAC desde hace 23 años. Cumplió varias funciones como ser director de defensa vegetal, auditor de varios ministros, coordinación y fiscalización en el seguimiento de planes y proyectos de la actual administración. También en su momento fue director del Servicio Nacional Forestal, hoy Infona. El director de contrataciones manifestó que recibió instrucciones del ministro para continuar trabajando siempre en el marco de la transparencia, con el objetivo de que las licitaciones se realicen abiertamente. Interesante, ¿eh? Bueno, felicitaciones, estimado amigo Marengo, hijo de Marengo y mi ex director en la CONAME, ¿eh? Así que es un buen profesional y vamos a estar conociendo un poco todo el alcance del cargo que hoy tiene. Justamente es muy importante y así que vamos a darle un seguimiento. Rocío, estábamos hablando justamente de la cuestión de las verduras, de la importancia de continuar con la cuestión de la huerta, ¿eh? Yo estoy un poco atrasado en la cuestión de horticultura en esta oportunidad y quiero recuperar un poco aquello porque es muy importante tener en cuenta de que a partir del mes de marzo ya se puede sembrar acelga hasta el mes de septiembre. Igualmente, si uno quiere hacer ajo, tiene que ahora estar haciendo una buena preparación de suelo para sembrar en a mediado del mes de marzo, en la segunda quincena del mes de marzo. Otra de las cosas muy interesantes es que a partir del mes de, de marzo, en la segunda quincena del mes de marzo ya podemos comenzar a cultivar la arveja, un elemento muy importante para la nutrición familiar. La berenjena se puede hacer todo el año. En cuanto a la calabaza, podemos sembrar hasta el mes de marzo. La cebolla de bulbo, que es un elemento muy importante, también podemos hacerlo a partir del mes de febrero, marzo y abril. Buena preparación de suelo exige la cebolla. La chaucha podemos sembrar hasta el mes de marzo. El coliflor podemos comenzar a sembrar en el mes de marzo. Esto exige también buena preparación de suelo. Igualmente, la col china podemos sembrar a partir del mes de marzo. La espinaca podemos hacerlo a partir del mes de febrero. Frutilla, que es un rubro comercial muy importante, se puede llegar a sembrar a partir del mes de marzo. Lechuga todo el año. Melón podemos sembrar hasta el mes de marzo. Producción tardía. Nabo a partir del mes de marzo. Papa se podemos sembrar hasta el mes de marzo y reanudar la siembra en el mes de julio. Esa es la primera etapa, podemos hacerlo hasta el mes de marzo. Una pausa y luego sembrar a partir del mes de julio. El pepino se puede sembrar hasta el mes de abril. Y el perejil, hacer la siembra a partir del mes de marzo. En cuanto a otras indicaciones, el pimiento, morrón o locote todo el año, el rabanito todo el año, remolacha todo el año, repollo todo el año, sandía hasta el último mes para la siembra, el tomate podemos sembrar hasta todo el año, la zanahoria todo el año, el zapallo podemos hacer este último mes y también el zapallito de tronco. Sugerencias de Amanecer Agropecuario. ¿Y qué otra novedad tenemos en el ministerio? Así mismo, César, no en el ministerio, pero justamente también sobre horticultura. Recordamos a nuestros oyentes que la jornada de campo sobre producción de locote con alta tecnología se va a llevar a cabo el sábado 17 de enero de 8 a 13 horas, César, en el Centro de Investigación de Desarrollo Hortícola, Huerta Grande, Distrito de Uicuí, Departamento de Paraguarí. El instructor va a ser el ingeniero agrónomo Lidio Irala, especialista en planificación y producción y comercialización hortícola. Este curso va a tener un costo de 660.000. Incluye materiales técnicos, papelería, certificado, desayuno y almuerzo. Plazas limitadas, César. Las inscripciones son anticipadas al 0981-178-257. Es el número que está en línea, repito, 0981-178-257. Incluso con Marlene pueden ir a asistir a ese curso porque es algo muy importante ir a aumentar un poco el conocimiento de ustedes y Lidia Arada tiene una experiencia extraordinaria. Justamente, así. César, esto también hay que destacar que va a estar teniendo una parte práctica y otra parte teórica. Teórica. Así mismo. ¿Eso se va a llevar a cabo el sábado? El sábado 17 de enero. 17 de enero. Vamos a tratar un poco de conversar con Lidia Irala sobre este emprendimiento muy importante. Muy bien, vamos de vuelta contigo, Néstor Freitas. Que al contemplar tu imagen amarte siempre con todo el corazón. Y me hallé cautivado desde aquel instante de tu preciosa boca que aprisionó a mi amor. Y son tus ojos negros, dos faros que sus luces alumbran mi camino. Tú también has de saber, luceros mañaneros con rayos diamantinos que brindan sus fulgores a un bello amanecer. Bella virgencita amada, como quisiera besar esa tu boca de miel que es de un rico fontanar. Y ese tu negro lunar que tienes en la mejilla, que es una maravilla, me embelezo al pétalos de rosas. Le da un encanto vivo a tu mágico lunar. Y tu amable sonrisa, mi ninfa soberana, es bálsamo que cura a mi pena sin cesar. Quiera Dios que mañana de corazón unido nuestro destino con mucha felicidad. Entonces, Josefina, yo he de cantarte ufano mis más bellas estrofas por toda la eternidad. Bella virgencita amada, como quisiera besar esa tu boca de miel que es de un rico fontanar. Los Indianos, conjunto argentino que vino a adentrarse aquí en nuestro país y con mucho éxito en su actuación es tan recordada, interpretando Josefina de Sánchez Boigrú. Amanecer Agropecuario. Un sólido respaldo a los anhelos de los hombres y mujeres que labran la tierra. De la mano de CIADET, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa Aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Mongelós y Capitán Cañizá, teléfonos 20-1893 y 20-1542, o escríbanos a ciabet@ciabet.com.py. Tabacalera del Paraguay S.A. Confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. También tengo que estar sufrida porque espera apenas ganar y la plata de trabajo naranja hay y piroja ni vender. No, luego no ganar y estar con así, acuerda, antes que pentino ño tinja. Voy a pelear año a ti, estamba, esa familia, acuerda, mi tamba. Voy con la de ganar y pe, acuerda, naranja hay piroja. Casi hemos 15,000 por día, amba, de hoy. Estar con así, con a... Deja operiré, con donde se vio doy. Va, esa o un agente de droga, ¿verdad? Ofrecimiento seguro ayuda, se han de pareña ni más. Tengo la hora técnico, un agente de droga, por ejemplo, aguazú, a nivel que lleve la plata, el botón la vende bolsillo, en año, tú estás y a oreja. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente.

la deforestación. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en el departamento, en la región occidental, es una deforestación masiva. Pero la oriental, donde incluso está prohibido deforestar, se sigue campantemente. Y pregunto, ¿dónde está la SEAM? ¿Qué está haciendo la SEAM? ¿Qué están haciendo las autoridades que realmente tienen que controlar esta situación? La verdad que es algo sumamente difícil de controlar, porque incluso muchas veces los que tienen que controlar no tienen los medios, y si tienen los medios no lo hacen porque hay una degeneración total en todo esto. Nosotros estuvimos con la gente del Infona recorriendo, y vamos a continuar recorriendo para conocer las acciones que ellos vienen emprendiendo, pero lamentablemente es tan difícil llegar a que ellos cumplan en su totalidad, porque incluso no tienen los medios que tienen que tener, a pesar de que el Infona actualmente ha mejorado mucho con esta nueva administración. Ahí viene el diario ABC, doña Rocío. Son las 4:58 minutos y esto es Amanecer Agropecuario. Don, ¿tenés algo, otras informaciones? Sí, César, de la mano de la página del Ministerio de Agricultura y Ganadería, hubo un excedente de producción de locotes y hortalizas en el Chaco. Se llevó a cabo la primera cosecha de productos frutihortícolas en la zona del Chaco, que alcanzó un promedio de 550 kilos por planta. Este sería, César, el producto ya está siendo comercializado en el mercado local a un precio de 7.000 guaraníes por kilo. Los productores están satisfechos con la asistencia del MAC mediante un trabajo que lleva adelante el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de su Centro de Desarrollo Agropecuario, CDA Bajo Chaco, con socios del Comité 12 de Junio del Asentamiento San Jorge de Benjamín Aceval, se logró una excelente producción de locote en la zona. Se cultivaron además otros rubros, pero el locote es el que está sirviendo como principal rubro de renta de las familias que cultivaron este producto con asistencia técnica del Ministerio de Agricultura. Eso, César, fue en el Chaco. Eso fue en el Bajo Chaco. En el Bajo Chaco. Bajo Chaco. Interesante. Y justamente en ahí cerca de la casa de tu mamá también se está haciendo una producción masiva de locote. Ahora, lo interesante sería es que se tenga en cuenta de cómo comercializar eso, porque ese es el tema de la horticultura. La horticultura tiene un mercado reducido, pero lamentablemente nosotros anteriormente hemos sido grandes exportadores de tomate, como también hemos sido grandes exportadores de pimiento morrón. Ese mercado prácticamente se ha perdido, porque justamente no se llega a producir con tanta calidad como antes se hacía. Pero sí que yo pienso de que en esta nueva etapa del Ministerio de Agricultura y Ganadería eso puede ir mejorando. A propósito, vamos a tomar contacto con el licenciado Oscar López. Es el nuevo vicedirector del DEAG. Como siempre yo lo llamo el brazo ejecutor del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Don Oscar López, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Adelante. Muy buenos días, César, y a tu audiencia. Bueno, aquí estoy en compañía de Rocío Mabel, una de las funcionarias del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que es mi hija, justamente, y que está en este rubro de horticultura, justamente, en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. ¿Cómo andamos en planes de horticultura, ingeniero? ¿Qué programa se tiene trazado en tu dependencia para ir fortaleciendo este rubro tan importante en nuestro país. Hay mucho problema en la producción de calidad y muchas veces también hay abarrotamiento de producción, y yo creo que esto hay que ir ajustando poco a poco con el Departamento de Comercialización del Ministerio de Agricultura y Ganadería, estimado licenciado Oscar López. Sí, así es, don César. Justamente la DEA ahora está teniendo una nueva estructura, donde está un departamento que es agronegocio y técnico especialista en el tema, que estaría coordinando con la gente de comercialización, y para que esa parte de la producción pueda ser colocado. Aparte de eso, hay programas del ministerio que se está uniendo a la DEA, en el caso de agricultura periurbana, que es un departamento nuevo también, donde se está trabajando con la gente justamente en la parte de producción de hortalizas, con mucha tecnología, con sistema de riego, malla media sonda, invernadero. Hay técnicos especialistas en horticultura que están apoyando a los productores. El Ministerio de Agricultura está haciendo un gran esfuerzo, César, para ir uniendo los programas y proyectos para que podamos trabajar en forma coordinada y hacerle llegar a la gente, a los productores en sí, buenas técnicas, tecnología de punta, para que puedan ir mejorando la producción, César. Interesante, don Oscar. Nosotros, es decir, Amanecer Agropecuario te conoce, sabe de tus actividades como responsable de áreas importantes en el interior del país. Yo creo que esa experiencia que estás teniendo es el acierto que ha hecho la gente del Ministerio de Agricultura y Ganadería en nombrarte en ese cargo, para poder un poco esas experiencias de estos lugares tan conflictivos en que estabas y que supiste manejar con mucha inteligencia. Hoy día estarás coordinando varios trabajos en tu dependencia, ingeniero. Perdón, licenciado. Así es, don César. Ministro, a través del director me ha ofrecido el cargo para poder venir a ocupar acá. Es un cargo muy importante y vamos a usar toda esta experiencia que hemos desarrollado en San Pedro para que otros departamentos podamos ir apoyando. Y el objetivo principal es, como nos estamos en un momento dado, el ministerio ha trabajado en forma independiente en muchas divisiones, muchos departamentos. El objetivo nuestro es ahora ir uniendo esos programas y proyectos, y que el Ministerio de Agricultura sea una sola voz, un solo cuerpo más o menos en el campo, para que de esa forma podamos hacer bien las tareas y las encomendaciones que el señor presidente ha dado al ministro, porque hay que hacer mea culpa, y en algún momento dado los funcionarios han trabajado de por sí, uno por su lado, de acuerdo, y esa parte de lo que estamos trabajando ahora, limar la pereza entre los compañeros y unir esfuerzos para el bien de los productores. Un paso sumamente interesante sería eso. Ahora, en extensión agraria, ¿en qué principalmente, cuáles son los rubros más recomendados, a pesar de que nosotros en Amanecer Agropecuario, ingeniero, queremos que el agricultor sepa fortalecer cada día más lo que realmente él sabe hacer? Como sabes bien, porque fuiste participante y has apoyado permanentemente nuestro trabajo en Guayaibí, hoy día los productores allí, después de una larga charla técnica con los técnicos de primera categoría y también apoyándonos permanentemente el personal que vos tenés que tenías destacado ahí en Guayabí, el ingeniero Nicodemos, y también la visita permanente, la supervisión permanente tuya desde en cierto modo, eso ha llegado a impulsar el cultivo de 150 hectáreas de mandioca, ingeniero. Y para este año, gracias a Dios, porque hemos llegado a hacer un trabajo muy bien coordinado con la Asociación Rural del Paraguay, este año pensamos involucrarle un poco más al Ministerio de Agricultura y Ganadería en esto que llamamos alianza público-privada. Queremos llegar este año a 200 hectáreas nuevamente de mandioca, pero cultivo con excelencia para poder satisfacer las necesidades o la apetencia del productor para que quede un poco de dinero mediante las buenas prácticas agrícolas, teniendo en cuenta el bajo precio que tiene la mandioca en la industria, pero que los industriales sabrán el porqué. Pero por lo menos vamos a alcanzar unos 40.000 kilos por hectárea. Pea bella jembu y mítame lo mítame. Pea la mandi opejina caray, licenciado. Ja, por otro lado, que a tus amigos, pesésamo de diligencia. Habéis o sufrí la misma cosa. Da ella asegurado 100% la precio mía. Pero ya de cara a la vuelta ya jupí la producción. Ja, por otro lado, que a tu. Hoy me la molañan de abatido mía en algún momento cape y precio y ya convertí cuá en carne. Jape programa, pe api con dica tuicene, cara y ingeniero, ñamo purenda porá, jaña no jete donde otro pe campesino o ya pocoaba añete. Ja, antes que nada, la autoabastecimiento. Upe api con dica tu y la ya yo ayupa o yo jea ñaño puti bomba. Ella con alianza público-privada, ve allá no jega de tenondeo todo cara ahí, ingeniero. No, o sea, el objetivo principal es eso. Yo, aparte, quiero felicitarte porque tu indicación, tu acompañamiento a esos agricultores de Guayabí es fundamental, ¿no? O sea, porque si no hubiera hecho ese trabajo con ellos, yo creo nomás que no iba a ser imposible alcanzar, porque hay tecnología muy buena, funcionarios muy buen capacitados para hacer llegar a los productores. Entonces, esa aplicación de esa tecnología, ahí es el problema donde nosotros tenemos, es que muchas veces los productores vuelven a hacer su sistema de trabajo tradicional. Entonces, el rendimiento de los cultivo que se debería lograr no se puede lograr, pero a través del acompañamiento muy cerca de los técnicos, yo creo que aparte, como usted está diciendo, de las empresas privadas, esa alianza yo creo que es fundamental para los productores, porque está la parte de producción, comercialización. Entonces eso es lo que tenemos que ir logrando, y hay ya misma 40.000 kilos por hectárea produciendo mierda, es muy bueno. La gente pide precio y con ese rendimiento yo creo que es muy imita a los de la plata continuamente. Entonces la misma cosa pasa con el sésamo, hace falta rotación de cultivo, ver el tipo de suelo, hay muchas cosas que a veces el productor que hace tradicionalmente no tiene en cuenta. Entonces ahí va a entrar la parte del técnico en el acompañamiento, y para que esa producción de sésamo de 400 kilos, de 500 kilos, pueda aumentar a 800, llegar hasta los 1000 kilos en un terreno bien preparado, en un terreno óptimo para ese cultivo. Entonces, a través de eso, yo creo que el productor va a ir generando más dinero y para que el bienestar de su familia sea bueno también. Peango la tapea, ingeniero, porque PTI 1000 kilos por hectárea. Va a ese mira el heno colarte o no es la 1200 kilos por hectárea la César Move. Ja, otro día tuvo ahí o no es. Ja, Manduyupe o no es 4200 kilos por hectárea. Ja, entonces, mis amigos, oí me de invadir y precio ir a Moyepe. Dere cobrar curi, de preparar jagüere en la andeigüe. De cobrar de yemiti jagüere. De cobrar de mono jagüere. Ja, aparte de eso, es el min de la virú. Ja, mi antero voy a recuar en cuenta, caray licenciado. Porque, ajapé, hoy me timba, hicieron ganar la tapizá chococué. A no ser que pequeños grupos allí para o experimentar las cosas, no ir y en condiciones la o experimentar jamás. Ja, entonces, se hay potá, la será pisá chococué. Todo esto yo estoy humí y precio. O Huerescoa fijado prácticamente, ja, por más que mi sí, ya es caso de la vuelta, ya produciré, allí va licenciado, ¿eh? Sí, o sea, eso va a estar la sistema más correcto, el Ministerio de Agricultura, a través del Departamento de Comercialización, maneja los precios estando, más o menos, para los precios, más o menos, año y dieta, el cuadro más o menos más, entonces esos datos el técnico va a tener a mano para que en las capacitaciones le haga llegar los productos. Bueno, ya vemos la gente produció un producto de tantos y no, ya todo lo vais a ir, pero ahora con la siguiente estimación allá ahí se dice, hoy pudieron ver tecnología, hoy ya puedo en buena forma, la producción no se podrá hacer, entonces y fácil la producción 1000 kilos de César, no por hectárea, y por ahora, César, me dijo que tenía 4000 al kilo, allá, un mes por ahí, te digo, lo mitad, a veces puedo decir 300, puedo decir 400, entonces, a veces la de Jaizena, o Capija, o Cosecha, ya no cobra, ¿no? Entonces, o mío, mi parte la importaba entender, yo de a mis agricultores, pues, o sea, por la técnica de Jaizena, pero no, o sea, o se podrá hacer la producción de. Ya hizo 100%, pero en la mayor parte o se podrán allí, ya puedo con mucha tecnología, las recomendaciones adecuadas, ya puedo, siempre se podrá la producción, porque ya tenía COVID justamente el tema de medio, me ocurrió que hay problemas, hubo que tormenta COVID, tú sabes, antes de oír la tiempo, oye, nos recurrió el gobernador González, y ocurría un cuarto de, ocupía 10.000 kilos. 27.000 kilos, conocer la ñan de parcela demostrativa, pe, oye, en Guayiro, guaré 7 meses, pe, bastante acá con la mi, Ja, justamente, hija, Julio Caballero, mínimo, cuay, ya nos está 40.000 kilos por hectárea y ya popular, ya me enviapó, solamente con el hecho de haber hecho una buena preparación de suelo y aparte de eso, con la buena selección de la rama semilla, Pues son pequeñas cosas que el productor tiene a mano y puede hacer, o sea, después, bueno, ya en eso, esos 40.000 kilos de mandioca ya en la parte económica, a 300 guaraníes, el kilo de eso, ya 12 millones de guaraníes por hectárea, voy a botar la isla, ¿sí? Sí, señor, exactamente. Entonces, tú sé creí la diferencia, pues, lo mitad no es 3, 4 millones, comparando la isla popular, a pocas cosas con la guía, o selecciona apodado, ya puede ir tratamiento y mide semilla, oye, tú en la dimensión correcta, allá o mejorado, y que entonces me dormía mi cosa que ya poco a, solamente es que la productor PPM va a poner agua y se dice, oye, comencé a, oye, tú vas a hacer una fácilmente que tú yo comencé, pues, va, yo tú también voy a una hectárea de ramas a mover, ganaste 4 millones o 12 millones, se va a. La y esfuerzo, ojo, mandarme 12 millones de lados. Entonces, unió mis cosas, ya explicar, ya sacar, ya acercar con propiedad, porque, oye, como experiencia, o exámenes también tapizar productor, y tú ya voy a gira con mi productor, ya puedo hacer, o explicar, no, mamá, el sistema de trabajo, y que todas las veces ya han logrado, unió mi punto. Entonces, ya le como con propiedad y que todas las veces ya no se da bueno agricultor vivo y bueno recoge ya por cosas a los futuros tanto entonces oí aval la técnico y allí ya por poder y que tú ya ganas la pequeña agricultura, ¿no? a cocueve cuaga obrero ñepuruco a ver cuál amanecer agropecuario, acá con mi hija que está trabajando conmigo y que está en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ella permanentemente está con las informaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ahí lo tenemos también a una chica con muy buena voluntad, que es la jefa de prensa ahí del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de allí del Deangau, porque la Ministerio de Agricultura y Ganadería o el Departamento de Prensa y aguante hoy a ese amigo. Sin embargo, es un mapa por interés. Aparte de eso, le compete ahí Néstor Cruz permanentemente, cada día, un WhatsApp de la información. Si amigo, ¿cuál herramienta, cuál que y purus, hermano? ¿Cuál año hoy en disposición de con programa justamente con Anga Oñe retransmitir para todo el mundo? También a la par por Radio Cumbre a nivel internacional. Se está transmitiendo en duple, y aparte de eso está la radio Itapé del Guairá, y tenemos una en el departamento de la Cordillera, y también toma la señal a partir de las 5 de la mañana la gente de educación en el campo. Así que Samio Ñaño Putibombácara y Oscar López allá es a lo mitame peinan a Moazatan de esta información haga jueves. Oita Caray Pío Rivaldi, en tema de piscicultura, las últimas indicaciones ya para la excavación a partir del 12 de 16 tajamares en Luz Bella, licenciado. Así que Endere y me he invitado, ese amigo de Juan Mare, o si no, ese y mide cerca con Baecuaja, Jaisan debe. Peina, por ejemplo, están de pedir productos de Catuiro de Endeco Paraguay, ya recoge Taiterí, otros mercados, Agenduma siempre ya poja PTI trabajo de orientación al campesinado Moopa y Catuvo venderla y productos de Catuiro con zona cuapio o vende. A mí me humilla y por Taiterí y saludable Taiterí, antes que nada, amigo, cada día. La autoabastecimiento en primer lugar. Ayer va a caer ahí, licenciado. Sí, exclusivamente a nivel técnico y a buscar también agricultura familiar, el sustento de cada día. Dejan la hora de objetivo primero. Uno de los mejores técnicos, bueno, ya era el único en el país en el tema de piscicultura. A mí se fue técnico ya a la camisa productor de ahí, de gusto, ya en Google, porque a mí es por propiedad, porque es productor de hija, es técnico con esa experiencia necesaria. Allí de gusto, y viéndose la capacitación a entender por la camisa agricultorica, todo eso ya pone trabajo en todo eso. Apeina cogero pues arebe ahorita con el programa de ja vinte mano jota la San Pedro ve ja amigo sea y sande la ja upepo y ya poma oícuri la preparación de unos aproximadamente 25 productores hoy me ha preparado ja la gobernación o me ore la máquina ja orero mojita la combustible orero mojita la viático mira tapizado guapo, pero ya es un hecho la excavación de los tajamares a después ahí la colaboración la viceministerio y lado la Alevincuera lo mitame guaná, así que amigo agradecete una vez más la de acompañamiento permanente le me acoreve ahí desde un principio la de enviapope a amigo a felicitar a tendo tacuere o mojagüeres endape las cosas. Ja, debe le nombrar a Güeres, amigo, como vicedirector. Ja, señor Guaná, vete y brazo, muy importante esta visa Moria Jupe, Guaná, porque el cuapa y tela problema interior del país. Así que, desde ahí, vete y persona improvisada, ja, cuapa y tela necesidad, para que tú llegues a po, ja, ñaño moinumba, ja, ñaño putibumba. Y que a tu mamá ese amigo ya superá con el problema con el campesinado. Con la audición, con netamente, ja, de cómete y ventaja de que abe la firma de don Francisco Riva, don Chololó, o dedicata siempre el espacio educativo. Jaupea ya andere gente más depende, incluso le designa ser un técnico semanalmente todo toñe sobre los proyectos perecoa. Upea hoy en disposición pecará Iguazú, Muchas gracias a usted. Es algo que más popular que hoy en el de alianza público-privado. Esta vez en campaña de la gente un poco hasta sin desinformación y cosas que no corresponde. Hace mi trabajo en ella, puedo ya emprender para unión y espera. Ya está tan bonita mi chapa de que esa es la forma de trabajar en forma coordinada. Ese es el sistema que tenemos que aplicar, porque me veía yo ayuda a pago, tanto los funcionarios públicos, la empresa privada, el beneficiado es el productor en sí. Entonces, un día mi parte no me está entendiendo, ¿verdad? Porque están ahí personas, organizaciones, o mal informadas de ABC, ¿verdad? Aparte de venderme trabajo con otras empresas privadas y ahora apoyar la parte a los funcionarios, a los productores, entonces y el gusto de trabajo, la que yo he apoyo, entonces se me ha dado mi cosa y que puta ya me juraré y ha y me diga todo, dice que no es por haberlo mitad. Oportunamente yo creo que ustedes vamos a estar ahí contigo en la radio y vamos a ver ese técnico que pues tenemos muchos especialistas en la área para que cada semana más o menos se vaya un especialista y esté capacitando a través de tu audición. Muy amable, yo quiero recordarle a estos que tanto hablan sobre la cuestión público-privada. O sea, amigo, pero con en cuenta de el Ministerio de Agricultura y Ganadería, como IPM la camión, pero Juan Más vende producto. UPEAS era alianza público-privada. Ministerio de Agricultura y Ganadería, como IPM POA, en asistencia técnica. UPEAS era alianza público-privada. Porque en Dereico TVA, Reyetavio, a Ministerio me vende la herramienta. Jaumimba Eumías, amigo. Y ahí ama aña en acá, porque ya hay cote en banco, yo he, aña en putibombana, y que a tu mamá enseñase con situación. Oscar López, licenciado, muchísimas gracias por tu atención. Gracias, don César, y oportunamente vamos a estar en contacto para esta programación. Correcto, no hay ningún problema, muy amable. Bueno, Rocío, interesante la participación del licenciado Oscar López en la programación de las fechas. Son las 5:24 minutos. Bárbaro, Rocío, ya la mocara y Néstor Pleita de Tom Bostuñan de este y pura Jirori por haberla ya de programa este día, Juárez, Así mismo, César, y recordando también que la gente de San Pedro tiene tanta esperanza con este nuevo cargo que tiene el señor Oscar López, ya que siempre ellos recibieron apoyo de su parte y destacar, César, que siempre ellos tienen la esperanza puesta en él, como también en el ministerio, porque ya recibieron varias ayudas, César. Interesante, muy bien. Final del programa Amanecer Agropecuario. Hasta mañana, si Dios permite. Permite. Muchas gracias. Natacupi mi mano a la visera, hasta mollo ya se maracamí. Amongara y bonanagua trinchera, taro pura hey, 13 tuyutí. Aro pura hey, de regimiento, 13 nanagua de gloria, hierro viaja y te. Ay, tibura y regimiento 7, la muralla, viva Mombu Ajaré. Los atamajawi, tesara y este pepeteico, emeno ñeñanduca, roje ya jagua, morera y de pepe de estal de gloria, goma e jagua. More ave y paraguay, este va soldado ya, ero urunde mi. Naja ego intero ya la base va, noroico te ve, ñere no sisi. Mi comando y rajendi me briso el amo y bebo y mañana maracá. Al león, chaqueño y quiere escuela, mayor caballero por el ubilla. Cachorro de tigre suele ser overo, mayor aire, masito y ay me cuatía de 20 de enero, peneño gatú, pembo jamú. Me beba cuacu, orena pena de orena, aroma la rueda cuacu. Oye, pijama, un imán, un jale, regimiento 13, oye, cuambo pu. O de lores, pofe, tuyo, tío, nenera, mite, y cuatana, pino, cuete. Cuida, caigo, y tú, oye, su tejeba, oreno, basado, o basa, ya ve. Hoy cobre tu cuba, mate, oje, chapane, regimiento 13, la tu y cuarenta, pa letra de oro, tema, oye, guane, historia, pa cuco, el amo, pa. De interolín, que no es su huevo, no es amo, ahí, para guane. Oiga, pena, me hipo, piana, se va, regimiento 13, cabichu, poche. Punte, coimo, ante la calle, y cuiro, oye, puta, a ver, mire, pereni. Oye, pollo, carringo, tuya, huido, nana, guano, quiere, hoyo, soy ti. Tú estás, usted dejó la victoria, regimiento 13, o un cabaní. Anga y cartuma, y la historia, no vamos a carras a guaraní. Cohetivo y ve, por el retendo, se cubre en millo, guay, indica tú y hoy qué. José Huija, Pepe, Rodolfito, López, Boca, Irata, Feo, Jova, Pete. Umi 105, Ipo, Ape, Nova, Moja, Purgen, Davio, Iju, Utata. Esa pila, mi tata, tío, ya po, baño, jaca, abu, posu, nunumba. Ya, genduro, quina, virilu, oiko, banda, ya, eibo, y, ya, eibo, beta, ja, da, ipo, irupi, ipu, apu, po, bata, pendo, yuku, y, te, mi, guay, aba. Cuate cañón, oso me metralla, llama boca y cálvate a Dios. Al ningún pebero, no cube y muralla, homo y bajo esta división. Ya en este copo, hubo un duro cañón, jambo cara, también es güey. A hoyo, a arilla, esa peñure y nebullo, a olide con güey. A bahía cangüeco, a peja, pendea, cadera, cuera, homo sarandí. A los siete atribas, siete hay pepe y cocuete, guay salomito con ti. Mata tu pimi, mano a la visera, anda mono, José, pura tini. A bombrara y mana, la guatrinchera, hacia el regimiento, crece tu yuti. Número 13, ese regimiento, damo ya no me toque igual. Se escapa dentro la muralla viva y polleta. Por ti la nagua se escapa dentro a la reja quinta se división. Número 13 se regimiento, solito el uno se batalló. Está escuchando la frecuencia AM650. Desde Asunción, Paraguay, Radio 1. Usted y nosotros somos uno. La siguiente propuesta de Radio 1 es Primera Plana, con la conducción de Roberto Pérez. Su motor diésel necesita los nuevos lubricantes Extra Vida, pensados especialmente para proteger a su flota de transporte de pasajeros y carga. Extra Vida XB300 ahorra costos de mantenimiento y alarga la vida útil de su motor. Extra Vida XB500, el lubricante sintético para intervalos de cambio muy prolongados. YPF Extra Vida, más vida para el motor, más historias para la vida. Importa y distribuye CGS. Teléfono 673-395. Hierba que disfruta, hierba que me gusta, hierba para compartir. Día refrescante, tereré alucinante, nuestra forma de vivir. Hierba y tradición. Alerta.